vale recordar. Amores idos se deben olvidar. Amores nuevos muy pronto han de llegar, a regresarnos a la felicidad. Esto que digo porque no están aquí. Desde hace tiempo te fuiste tú de mí. Y no lo niego, tu adiós sí me dolió. Pero por suerte ya tengo un nuevo amor.